Viva de Puente Alto, por los caminos de Puente Alto, gracias al aporte de Edison Carreño Ulloa. La historia de la población Pedro Aguirre Cerda de Puente Alto, que lleva su nombre en honor al gran presidente entre 1938 y 1941, es una historia de esfuerzo y sacrificio de hombres y mujeres que para tener su anhelada casa tuvieron que luchar contra obstáculos inmensos, falta de agua potable, energía eléctrica, higiene, inundaciones. En principio les vendieron a los pobladores loteos brujos. Ante esta estafa se vieron en la obligación de tomarse los sitios y construir según se lo permitían sus fuerzas. Entonces surgió la idea de organizarse en una cooperativa, la que fue reconocida por decreto número 2894 el 28 de noviembre de 1958. La directiva estaba compuesta en el año 1967 por David García, vicepresidente, Jorge Vicuña, secretario, Lautaro Chandía, tesorero, Luis Cáceres, director, Aureliano Cabrera, gerente, Ramón River, y miembros de la Junta de Vigilancia, Mario Ureta, Olegario Navarrete y Carlos Urizar. Entre los grandes problemas que enfrentaban fue que solo el 20% de la población contaba con red domiciliaria de agua potable. El otro 80% recurría a 8 pilones que existían para atender la necesidad de 700 familias, que se agrupaban en 6.000 habitantes. Por tal razón, los pobladores tenían que hacer largas colas para poder abastecerse del vital elemento. Las calles presentaban un notorio desnivel que provocaban que las acequias existentes en el poniente de la población presentaban crecidas que inundaban las calles. La propia cooperativa consiguió un préstamo en la Cordi e instaló postes en toda la población para tener la red eléctrica. Además, la población fue la primera en contar con teléfono público en el sector. Todo esto conseguido con sus propios recursos. Hoy saludamos a los buenos amigos de la población Pedro Aguirre Cerda. Por los caminos de Puente Alto, gracias Edison Carreño Ulloa.